Les doy la bienvenida a una nueva edición de Factor Universal aquí en Radio JGM 104.5, otra comunicación. Les cuento que esta semana vamos a analizar, bueno, como siempre, dos temas. En primer lugar, vamos a ver el tema de los movimientos antisistémicos en Chile, o también llamados movimientos terroristas, y también la respuesta por parte del Estado contra estos movimientos. También después vamos a ver el tema de la desaparición de José Buenante y en particular la polémica que se armó a partir de la inclusión de esta desaparición en un informe sobre derechos humanos de la Universidad Diego Portales. Después les vamos a explicar esto. Pero les cuento también que me encuentro con mi amigo y compañero Nicolás Perna. Hola, ¿cómo estás, Renato? Muy bien, pues, muchas gracias. Y Nicolás nos va a contar quién va a ser el invitado musical de esta semana. Bueno, el invitado musical de esta semana, como quizás ya pueden estar escuchando, es el grupo de metal progresivo Dream Theater, que se formó a fines de los años 80 en la Universidad de Berkeley, en Nueva York, en Estados Unidos, y que ya lleva un buen tiempo, ya unos 20 años, como una de las bandas más destacadas de su género, junto, por ejemplo, a Opeth o a Queensryche y otros del mismo estilo. Dream Theater, como si los auditores ya lo han escuchado, es un grupo que ha recogido la herencia del rock progresivo de los años 60 y 70 y que lo ha unido con el rock más duro que se produjo desde los años 70, más o menos desde los padres del heavy metal como Deep Purple, Black Sabbath, e incluso uniendo ciertos elementos técnicos de grupos del heavy metal de la New Wave o British Heavy Metal, como Iron Maiden, Judas Priest, Saxon y otros grupos del mismo estilo. Incluso podríamos decir que recoge la herencia de grupos norteamericanos como Metallica, Slayer y otros de ese tipo, por lo que podríamos decir que es un grupo con múltiples tendencias musicales que le influyen, y que además está marcado por el virtuosismo de sus integrantes, que se nota mucho en sus composiciones, con Mike Portnoy en la batería, John Petrucci en la guitarra, Jordan Rhodes en los teclados, Mike Myung en el bajo y James Labrie en la voz. Bueno, para no aburrirlos con tanta cháchara y ir directamente a la música, vamos a la canción del disco Awake de Dream Theater, que se llama Six O'Clock. Estamos de vuelta aquí en Factor Universal 2.0, aquí en Radio JGM 104.5. Les recordamos a nuestros auditores que nos pueden visitar en nuestro blog, que es factoruniversal.wordpress.com. Allí podrán encontrar nuestro podcast, también podrán encontrar más desarrollada la información que nosotros les damos aquí en el programa, podrán escribirnos al mail, entre un sinfín de otras actividades que podrán realizar. Exactamente. Vamos entonces con el primer tema de esta edición, que va a ser, como ya adelanté en el primer bloque, vamos a tratar el tema de los movimientos antisistémicos, también llamados anarquistas, y de qué manera son repelidos, por así decirlo, por parte del Estado. Cuéntanos, Nicolás. Bueno, como todos quizás, no sé, podrán recordar, hace ya algún tiempo ha comenzado en nuestro país una suerte de seguidilla de atentados explosivos que han sido recogidos mediáticamente por parte de la prensa y también por el Estado, quien ha visto con gran preocupación este tipo de hechos. Además de la ciudadanía en general, que de cierta forma condena cualquier movimiento que tenga por medio fundamental la violencia. Por tanto, estos atentados han sido, bueno, este tipo de atentados han sido reivindicados por grupos denominados anarquistas, entre comillas, lo que ha encendido la alerta de los distintos dispositivos de control social. Claro, pero es necesario preguntarse de qué se tratan estos hechos. Claro. ¿Es que acaso hemos vuelto a una reivindicación de la lucha armada por parte de los movimientos antisistémicos? En primer lugar, debemos recordar que la lucha armada es legítima en nuestra sociedad siempre y cuando sea ejercida por parte del Estado. El Estado, en este sentido, es el organismo al cual se le ha dado el monopolio de la violencia, en palabras y en la teoría de Max Weber, recordemos. Hace un tiempo, si ustedes pueden recordar, tuvimos de invitado a nuestro compañero Wilfredo Urbina, quien nos habló de este tema y también de cómo el Estado tuvo que hacerse cargo de la fuerza para generar instrumentos de dominación hacia toda la sociedad. Por lo tanto, la lucha armada, por así llamarla, siempre ha existido, tanto en movimientos de gran algidez en la conflictividad social, como en las décadas de los 70 y los 80, hasta en movimientos considerados de, entre comillas, paz social, como en los últimos 20 años. Así, el Estado, por medio de sus diversas fuerzas de represión, como por ejemplo carabineros, policía de investigaciones y el resto de las fuerzas armadas, tienen la legitimidad social para utilizar la fuerza cuando la dominación estatal es amenazada por agentes externos, antisistémicos, entre comillas, sí, así se les quiere llamar. Claro. Entonces no es extraño que otros grupos intenten utilizar la fuerza como un ente legítimo de búsqueda de hegemonía social. La hegemonía estatal está ampliamente legitimada por la sociedad chilena, algo que se puede ver en los grupos que están ajenos a este tipo de dominación, intentan reivindicar su derecho, entre comillas, de ejercer la violencia, algo que es altamente repudiado por el ciudadano a pie. Pero vamos viendo más de cerca lo hecho. Por ejemplo, el 12 de agosto de este año explotaron dos bombas ubicadas en distintos gimnasios del sector oriente de Santiago, el Sport Life del Camino al Alba y en Las Condes, y el Baltus, ubicado en Monseñor Escrivá de Balaguer en la comuna de Vitacura. Fueron afectados por estos atentados incendiarios. Frente a esto, la subsecretaria del Interior, Carolina Toá, manifestó que estos hechos merecen toda nuestra condena. En la democracia chilena no se necesita poner bombas para plantear ninguna idea. Hay todos los canales para poder expresarse de una manera respetuosa en los derechos de los demás sin intimidar, sin amenazar la seguridad de las personas. Ahora, si continuamos con este breve recuento de hechos que han sucedido, también podemos nombrar cuando a raíz de un atentado explosivo realizado el día domingo contra una sucursal del banco BBVA en la comuna de Las Condes, Patricio Rosende declaró que conocía las líneas generales de la investigación por los bombazos y que le parecía, comillas, que hay en ellas elementos suficientes como para avanzar un poco más rápido. Además, agregaba que, comillas, confío en que las fiscalías van a darnos buenas noticias en el curso de esta semana. Al parecer, la acción contra el BBVA, por los panfletos encontrados que exigían la libertad de los, comillas, compañeros presos y consignas contra el Estado y el capital, se inscribiría en la jornada de agitación y solidaridad con los compañeros secuestrados por el Estado chileno. Jornadas que fueron catalogadas por Rosende y la prensa como, comillas, la cumbre anarquista, al estilo de un congreso. E incluso algunos llegaron a hablar de un seminario, entre comillas, obviamente. Esta acción sucedió casi 3 semanas después del atentado con bomba que burló la seguridad del Hotel Marriott y un atentado contra el Banco Estado de Avenida Recoleta. Además, la entre comillas jornada solidaria por los compañeros en prisión estuvo salpicada de incidentes como una bomba de ruido en el McDonald's de Talca, una marcha en el Paseo Ahumada y una acción de agitación afuera de los tribunales de justicia. Además, hubo cortes de ruta en Valparaíso y acciones de explosivos simulados en Curicó, firmados por el grupo Curicaos, y en la estación del metro Baqueano, aparte de actividades solidarias en Villa Francia y otros territorios. Según los organizadores de este tipo de hechos, se, comillas, marcó un hito en las convocatorias desde el espacio social libertario autónomo, donde se lograron converger distintas voluntades, iniciativas y acciones, logrando un significativo impacto, dando una connotación de hito y punto de inflexión también para el Estado, que parece ahora decidido a escalar la represión con cárcel y el amedrentamiento de los espacios sociales con presencia anticapitalista. Claro. Bueno, podríamos ir mucho más atrás de los hechos que han sucedido y recordar la bomba Molotov que se lanzó el año el 11 de septiembre del 2006 a una ventana de La Moneda. Frente a ese hecho, se ejecutó por parte del Ministerio del Interior una mediática campaña en contra de todo tipo de movimiento antisistémico. Los punks, anarquistas, las casas ocupa, cualquier movimiento que tuviese como pensamiento un ideario en contra del Estado estaba siendo sometido al escrutinio público y a la negación por parte del Estado desde este tipo de pensamiento. Si recordamos que en ese momento estaba una gran aljidez social producto de los movimientos que se establecieron, como por ejemplo el movimiento pingüino. Entonces cualquier persona, por lo menos desde la perspectiva de la autoridad del Estado, que tuviese en su poder libros de autores considerados peligrosos para la autoridad, no sé, podríamos mencionar a Bakunin, Kropotkin y otros de corte anarquista, fueron anatemizados por parte de ellos. En ese momento, además, se allanaron casas ocupa, se encontraron elementos incendiarios de dudosa manera, y también, pero posterior a ello, todo pareció quedar en el olvido. Sin embargo, los hechos de este año, que ya hemos resumido, rescataron en nuestra memoria este tipo de incidentes. Sumando a esto la aljidez del conflicto mapuche en el sur del país, en donde se ha denunciado la existencia de una gran cantidad de presos políticos mapuches, los hechos reivindicativos han sucedido a la orden del día. La denuncia de una nueva dictadura fascista en nuestro país ha generado que todos los elementos ya mencionados, criminalización de los movimientos sociales, movimiento mapuche, anarquismo y otras corrientes del pensamiento, ocupas, entre otros, comiencen a ser reivindicados desde una perspectiva violenta, utilizando la violencia dominada por el Estado. Bajo esta lógica, si el Estado tiene la capacidad de mostrar la inexistencia de un carácter de movimiento social, de minimizarla y condenarla a su vez desde una praxis de la violencia, ¿acaso no es válido que estos sujetos también nieguen la existencia del Estado y utilicen la violencia para su negación? Claro, pero sin embargo, ese mismo tipo de reivindicaciones termina transformándose en una lógica casi absurda. Por ejemplo, reivindicar a Mauricio Morales, quien estúpidamente murió cuando se le explotó la bomba que iba a colocar mientras iba en bicicleta, o generar actos violentos en contra de personas que no tienen nada que ver con lo hecho, como por ejemplo lo ocurrido en el Hotel Marriott, va mostrando que este tipo de enfrentamiento es un diálogo de sordos. Desde el Estado, quien no ve que en la sociedad existen opiniones divergentes a su totalitarismo democrático, entre comillas, como lo denominan los grupos que están en contra de esto, el cual solo escucha a quienes les conviene escuchar, y a quienes no, como podrían ser grupos que están ajenos al Estado mismo, los persigue, incluso los hace desaparecer, como se ha visto en el último tiempo. Desde los grupos libertarios, también podríamos ver que es un diálogo de sordos, porque en su afán de subvertir el orden actual, terminan por hacerle más daño a quienes deberían convencer en su proyecto, que su proyecto de sociedad es mucho más justo que lo que está promoviendo el Estado. Atacar a la gente que va al banco por, entre comillas, burguese, es ver con una mirada cerrada sobre cómo en el mundo actual el sistema bancario especialmente, se está transformando en una necesidad para todas las personas, independiente de su condición socioeconómica. Atacar además a quien le ha ido bien en el sistema, entre comillas, es algo casi paradójico, pues en el fondo, quienes adhieren a ideologías revolucionarias son también hijos del sistema, entre comillas, y no son precisamente los sectores más pobres de la sociedad. Bien, vamos entonces con la segunda canción de esta edición de esta semana de Factor Universal, que va a ser Never Enough de Dream Theater, de su disco Octavarium. Estamos de vuelta acá en Factor Universal en la Radio Juango en Milla 104.5, otra comunicación. Les recordamos que nos pueden visitar en nuestra página, en el blog factoruniversal.wordpress.com, donde podrán encontrar todos los temas que nosotros tratamos acá en el programa, y también visitar el podcast de la página, de la radio principalmente, escuchar las transmisiones online en radiojgm.chile.cl, o incluso mandarnos un mail o postearnos algún comentario sobre nuestro programa. En este bloque vamos a tratar el segundo tema del día, que tiene que ver con un caso que ha pasado relativamente desapercibido en la prensa masiva, pero que ha causado una polémica entre el gobierno y algunas organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, en particular en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, y también posteriormente a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Renato, cuéntanos, ¿de qué se trata este tema? Bueno, esta polémica se originó a partir de la inclusión, por parte de este centro mencionado, del caso del joven José Buenante, en su informe sobre derechos humanos lanzado recientemente. A continuación le voy a pedir a Nicolás que relate cómo sucedieron los hechos, cómo se describen en una declaración pública de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, en caso de que nuestros fieles auditores no recuerden precisamente de qué se trata este caso. El joven José Buenante fue detenido por carabineros un día 3 de septiembre del 2005, aproximadamente a las 2:30 de la madrugada en el sector de Vicuña Maquena, en Puerto Montt, y desde esa fecha se desconoce su paradero, con los siguientes agravantes: adulteración del número de detenidos esa noche, donde decía 2, se borra y ponen 1. No se justifican los kilómetros recorridos por las patrullas esa noche. Extrañamente no aparece actividad policial entre las 12 y las 6 de la mañana del día en que se practica la detención. Han pasado ya 4 años y nada se sabe de él. A la gravedad de esta situación se sumó también la polémica que ya adelantamos entre el gobierno y organizaciones de derechos humanos, que incluso puede llegar a ser tan preocupante como el hecho mismo, porque desde el gobierno, en palabras del ministro Viera Gallo, se desmintió que estuviéramos en presencia de un caso de desaparición forzada, término utilizado en el informe de derechos humanos. Porque según el ministro, la desaparición forzada se da solo en casos cuando existe un móvil anterior o superior al hecho. Por ejemplo, motivaciones políticas, étnicas, religiosas o de otra índole que llevan a esta desaparición forzada. Sin embargo, tal y como señala Jorge Contese, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, en la Convención Internacional contra Desapariciones Forzadas, firmada obviamente por Chile, se establece que, cito, se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Bueno, como en este caso, sí hubo detención de una persona por parte de agentes del Estado, y posteriormente la negativa a reconocer dicha situación, ocultando el paradero de la persona, sí se podría hablar de un caso de desaparición forzada. Bueno, lógicamente, como señaló el ministro, este caso no puede homologarse a lo que se conoce como terrorismo de Estado, que es una política consciente desde el Estado para eliminar una parte de la población a través de torturas, desapariciones y asesinatos, situación vivida, por ejemplo, durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet. Pero a nosotros en general, y a las organizaciones que defienden los derechos humanos, nos parece preocupante que el gobierno use la figura simbólica incluso de la dictadura como un chivo expiatorio de sus propias faltas. En este caso, el ministro evidentemente trató de bajarle el perfil a la situación, comparándola, obviamente desmereciéndola, al hacer la comparación con el terrorismo de Estado, en lugar de comprometerse a llegar a la verdad y de sancionar a los culpables. Pero el hecho concreto es que una persona desapareció a manos de agentes del Estado, que hubo modificaciones anómalas de los expedientes de procedimiento y que aún no se conoce el paradero del joven involucrado. Situación ante la cual las autoridades reaccionan cautamente, con suerte. Claro. Bueno, es en el fondo de este asunto lo que nos preocupa mucho. que el gobierno, en lugar de comprometerse a realizar cambios concretos que permitan esclarecer lo hecho y también sancionar a los responsables, comienza a sacar a el comodín, entre comillas, de los delitos de la dictadura. Comienza a hablar de si bien estos delitos que se realizaron en la dictadura fueron delitos gravísimos, pero que no van disminuyendo la propia falta que se realizó por parte del Estado. No justifica que otra persona haya desaparecido en la democracia. Por ejemplo, ya no. El problema radica en que ya somos testigos que varios de estos, comillas, hechos aislados que de los que habla el ministro Iragay y el Estado en general han sucedido ya en este año. Por ejemplo, podríamos recordar el caso del joven arquitecto que murió en Bellavista este año. Claro, en extrañas circunstancias, recordemos. Obviamente entre comillas. Entonces se dan esta serie de hechos aislados en circunstancias extrañas, pero que... ¿cuál es el resultado de esto? En estos hechos se confía en una investigación interna de la propia institución, en estos casos Carabineros, pero también en otras instituciones pueden ser, o si no, en una justicia militar que goza de atribuciones anómalamente amplias, donde los funcionarios involucrados en estos casos son juzgados por sus propios pares, lo que impide llevar a cabo un debido proceso, como señaló la mismísima Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, una situación bastante preocupante y que aún subsiste en Chile. Es de esperar, por lo tanto, que en esta época en la cual el gobierno celebra el casi inminente ingreso de Chile a la OCDE, se dé cuenta también de sus falencias en una materia tan sensible, incluso para muchos de sus integrantes, incluyendo la presidenta, como los derechos humanos. Porque José Buenante desapareció en manos de agentes del Estado chileno y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Exactamente. Esperemos que se logre aclarar este hecho en el corto plazo. Claro, y que se sancione también a los responsables. Obviamente. Bueno, nos despedimos ahora de Factor Universal, dándole la gracia de que nos hayan escuchado. Y los vamos a dejar, como siempre, con un tema de nuestro grupo invitado del día de hoy, Dream Theater. Les dejaremos la canción del disco Images and Words, Surrounded, aquí en Factor Universal. it's easier to walk away than look it in the eye.